Han transcurrido 20 años desde que se creara la inmortal Oda Revolucionaria Canción del General Kim Jong-il, con motivo de su cumpleaños del año 86 de la era Choche, 1997. Este número canta la sublime adoración al gran dirigente Kim Jong-il, quien acumuló enormes e indelebles méritos ante la patria, la nación, la época y la historia. Esta pieza musical se difundió a amplia escala en más de 150 países por la ardiente veneración de la humanidad progresista al invencible jefe militar de Songun, patriota sin igual y gran santo de la revolución.